Bueno, y ahora para complacer a mi amigo Lucho, que está en la mesa número 12, voy a interpretar un bolero. ¡No!